esto es espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero. Que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más. Así suena el número uno esta semana en Canal Fiesta Radio con... Me has invitado a bailar, Dani Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen, encantada de saludarte. Y te invito a que vivamos juntos esta tarde pasada por agua. Pues sí, tenemos precipitaciones prácticamente en toda Andalucía. Y te lo voy a contar. Vamos a ver, en Huelva, precipitaciones y 20 grados de media como en Cádiz. 20 grados también en Málaga y en Sevilla. 21 grados en Córdoba, cielos nubosos por allí. Lluvias en Pozo Blanco, 17 grados. 22 grados en Jaén, cielos nubosos. 20 grados en Granada, posibilidad de chubascos hasta ahora. Y también cielos parcialmente nubosos en Almería, 22 grados. Así están las temperaturas a esta hora de la tarde, 7 y 4 minutos. Y el tráfico, tenemos tráfico intenso en varios puntos de las 7 a la altura de Nueva Andalucía hacia Cádiz, desde el kilómetro 1049 al 1052. También en Cortijillos, en Cádiz, en las 7, desde el 1112 al 1114 en Puente Romano. En la S30 de Sevilla, desde el kilómetro 8 al 15. Y también desde el 17 al 16 en Málaga, capital, en la 7, en el kilómetro 976 hacia Almería. En la S30 también un punto de tráfico intenso del kilómetro 2 al 0. Y en la MA20 de Málaga hacia Málaga Norte, del kilómetro 9 al 9,7. Estos son los puntos de tráfico intenso este martes 15 de octubre 2024. Espero que estés muy a gusto, muy bien. Ya sabes que estamos con Fórmula Fiesta hasta las 9 y a partir de esa hora nos hacemos una inmersión en la historia de la música, de los éxitos internacionales y nacionales aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a hacer una tarde muy bonita y muy especial, y sobre todo porque tú eres protagonista absoluta.

hace ya tiempo que no sé de ti. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Que tengo el corazón gritando lo que fue. Un, dos, tres, suena una de Dylan. Te amo, amor mío, yo te miro, tú me miras. Nada que perder, desnudos al amanecer. Es que me acuerdo del pasado. ¿Será que no me entiendo que me gustas demasiado? No sé ni lo que quiero decir. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé. Que tengo el corazón gritando. Parece que lo puedo tocar. Parece que pasó justo ayer. Tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel. Parece que lo puedo tocar. Parece que pasó justo ayer. Tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel. Un, dos, tres. Suena una de Dylan, te amo, amor es mío, yo te miro. Con Funambulista, pues pasas por un montón de sensaciones, de emociones y de sentimientos que no te esperas a través de sus sonidos y propuestas, siempre originales, buscando ritmos y conectar contigo en esta ocasión con una de Dylan, recordando sus gustos musicales de hace unos años. Funambulista. Hablando de sensaciones y sentimientos, el ser honesto, el ser serio con alguien y decirle lo que sientes y lo que quieres, qué bien. La pelota está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Ey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente. Y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí. Y si es un no, no te molesto, no. Parecía que era de verdad. Dentro de mis sueños siento todo tan real. Que yo me enredo sin necesidad. Porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico. Parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos. Y es mucho más que su físico. Así que mira, mira al alma. Vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda. Y el tiempo es el que manda. Así que tú con calma. ¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte. ¿Me concedes este baile? Con calma. Ah, que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre. Y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí. Y si es un no, no te molesto, no. ¿Cómo? ¿Sí?

Me gusta mucho la fuerza que imprime José Manuel Casán en este chiripú. ¡Ole! Seguridad Social. Hay canciones que te llenan de energía y de ganas de hacer cosas y de poner un sello muy personal en todo lo que haces, como hace Nati Peluso en este legendario. Me tomé 7 pastillas para ir a dormir. Todo el mundo dice, Nati, ¿qué te pasa? Cara de resaca y tengo que salir con los paparazzi en la puerta de mi casa. Déjate de maquinar, no debe de ser tan grave. Me tengo que acostumbrar, porque cuando lo ves se acaba perdiendo la belleza. Me falta una esquina para acabarte la cabeza. El hombre que me dio mamá lo convertí en empresa. No lo hice para venderlo, solo para hacerlo legendario. Me doy un shot y le doy un beso a mi rosario. Cuando llegue a lo que todos suelen llamar poder, voy a desaparecer. Y aunque no quieran verlo, me van a ver hacerlo legendario. Me doy un shot y le doy un beso a mi rosario. Cuando llegue a lo que todos suelen llamar poder, voy a desaparecer legendario. Una cara universal, me escucharon cuando no tenía maquillaje. Cobertura nacional, con toda esa mentira me voy a hacer un traje. Me apostaba ni clasifiqué, me giraba cuando te llamaba y ahora qué. Me dieron la nave y la derrapé, me gané un Grammy con el RAP. Me pasa factura, desde aquí se ve mucha altura. Llámame cuando quiero beber. dale una prueba, ponle Nutella. Tú solo disfruta que las horas vuelan. Vuelan, vuelan, vuelan, ah. Haciéndolo. Inolvidable aventura, 35,000 pies de altura. A velocidad crucero pude ver cómo te desnuda. Yo espero menos de ti. Me gusta hacerte sentir. Y si firmo el contrato contigo, quiero repetir. Ah, ah, ah. Ah. Ah. Quiere que se lo haga en diferentes partes, pero estoy cansada de desilusiones. No quiero saber de un rompecorazones. Llámame cuando quieras. Quiere que se lo haga en diferentes partes. Pues sí, que nos cansamos de desilusiones, de que nos rompan el corazón, así dices, hasta aquí hemos llegado. Tram, Shakira y Maluma juntos, así suavemente, en esta tarde de lluvia, que tiene su encanto, ¿verdad? Ver caer la lluvia y conectar con tus propios sentimientos, escuchando a continuación a Sidecars y a Masijo de Huesos. Me pregunto si debo esperar o paso mi momento.

puesta de sol, la tarde de playa y un buen chapuzón, la risa y amigo y una cervecita, todo lo que quiero pa' mi corazón. Contigo el invierno parece verano, con una mirada soy afortunado y yo me armo de valor pa' cantarte esta canción. Que tú eres mi calle y paseo a todas horas, por tus ventanales y tu brisa me devora. Quiero ser tu sueño, tú y yo solo una persona. Cuando estoy contigo, lo demás me sobra. Andalucía a las 8. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este martes 15 de octubre? Vamos a ver cómo está el tiempo. Tenemos chubascos prácticamente en toda la comunidad autónoma. En Aracena, 16 grados, en Sevilla también 19, 20 grados en Málaga, también en Cádiz son 20 grados, cielos nubosos en Huelva, como en Córdoba, 20 grados, 17 en Pozo Blanco, 20 grados en Granada con posibilidad de precipitaciones, 21 grados en Jaén, 22 en Almería, cielos nubosos por allí. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo en Fórmula Fiesta. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver, que estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetirlo

mujer, eso se lo pido. Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo. Y no me importa de qué lado esté en este momento, vuelto destino. Así como escribí esta canción, yo mismo me lo escribo, siempre positivo. Y cuando juguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino, soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucker de camino. Y cuando juguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino, baby, soy yo, ey, el motherfucker de camino. Y cuando pito flow, ¿sabes? Yo es que era muy fan del Coyote, la verdad. Me hacía mucha gracia. Este Correcaminos de Alejandro Sanz y Dani Ocean, para todos los que vais en itinerancia, en el transporte público, vais conduciendo o os llevan. Bueno, está genial. Es una buena compañía, Canal Fiesta Radio, para darte esta tarde y este ratito para ti. He pasado la noche preguntándome si estoy loca.

con tanta melodía. Yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. ¿Quién pagará tremenda cuenta de tan común contradicción? Somos los dueños de las frases que salieron de la boca de la más banal reacción. Más cuesta ser indiferente al brillo opaco de la voz de quien prepara la maleta al mismo tiempo que reserva mesa para dos. Pan nuestro de cada día, danos hoy el don de la empatía. Acá los santos elegidos de cada generación. Aprendimos y seguimos en el fuego de la mera frustración. Pa' nuestro de cada día, danos hoy el don de la empatía, para que sigamos bailando sin prestar mucha atención. Cuesta tanto ser silencio cuando quieres la razón, y tal vez no valga la pena, más quizás valga. Siempre hay una tercera opción, y no es o tú o yo, ni tú ni yo. El epítome de lo absurdo, la sensación insustancial, es pretender que el otro opine y que diga justamente lo que quieres escuchar. Mientras tanto, cada día transitamos causas tan vacías. Mira, vida mía, mira, danos hoy paciencia y alegría. Para que sigamos bailando sin prestar mucha atención. Cuesta tanto ser silencio cuando quieres la razón, y tal vez no valga la pena, más quizás valga el amor. Escapar de las trincheras y entender que siempre hay una tercera opción. Y no es o tú o yo, ni tú ni yo. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Canal Fiesta. Y llevaba fuera de casa tanto. La radio musical de Andalucía. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color, donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar, donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Llévame de nuevo

digan no puedes hacerlo. Sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera. Cuando te canses tú mira hacia adentro. Tienes el mundo delante, amiga del viento. Tú sube como enredadera. Del alma, que duela la herida, sonrisa en la cara, tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida. Genial, soy Carmen Benítez, encantada de estar contigo hasta las 10 de la noche. Ya sabes que en esta hora nos sumergimos en los éxitos de la música de todos los tiempos. La música internacional también cobra protagonismo a partir de las 9 de la noche en Canal Fiesta Radio. Y te invito a que disfrutemos por este paseo, por todos esos éxitos, las efemérides, anécdotas, curiosidades, historia de la música. Y si te preguntas dónde está la fiesta, ya sabes que está aquí y que siempre comenzamos con un super éxito que nos pone de buen humor y sobre todo para comenzar la semana. Estos ritmos que nos llevan pues a un icono de la música pop, Madonna, uno de sus álbumes más famosos, True Blue, y Where's the Party. Thank you. ambición rubia. Además con ese look a lo Marilyn Monroe. Inolvidable Madonna, provocativa. Y un referente de moda, de estilo, de sonido. Una mujer que se ha hecho a sí misma y que admira, la admiro personalmente. Por toda su singladura profesional. Con ella hemos abierto esta nueva hora juntos. Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, el 15 de octubre de 1948, nacía Chris de Bar, que es un compositor y cantante argentino nacionalizado irlandés. Autor de esta canción, que fue todo un número uno en Reino Unido y número 3 en Estados Unidos, de Lady in Red. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give it high. Lluviosa en Andalucía. 9:08, vamos a seguir recordando cosas que pasaron tal día como hoy. Canal Fiesta Radio. El 15 de octubre de 1953 nacía Toriano Adail Jackson, más conocido como Tito Jackson, que lamentablemente nos dejó el pasado 15 de septiembre. Cantante, guitarrista estadounidense, parte integrante de The Jacksons, originalmente Jackson 5. Ya sabes que eran Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. Él fue el tercero de 9 hermanos, y ya sabes que, bueno, entre ellos destacaron las superestrellas Michael y Janet. Los Jackson 5, al principio se llamaban los Jackson Brothers, y formaron esa boy band definitiva con sonidos de R&B. A finales de los 60 rompieron con esa mezcla de sonidos funk, soul y pop. Su primer álbum fue Diana Ross, Presents de Jackson 5, fue en el 69. Y el sencillo I Want You Back llegó rápidamente al puesto número 1 del Top 100 de los Estados Unidos. Michael, con esa voz, con esa creatividad, pues era el alma de estos Jackson 5. Una relación complicada con un padre, digamos, demasiado aficionado a coger el cinturón y a imponer una disciplina férrea a sus hijos cuando las cosas no salían como él quería, ya que vio en ellos pues una mina de oro, sobre todo en Michael, que dejó a los Jackson 5 en 1971, rompió con las filas familiares. Como anécdota, decir que Michael no incluyó en su herencia a su padre, a Joe Jackson, que en su momento fue boxeador, guitarrista aficionado y operador de grúa durante 15 años en una fábrica de acero. Jackson 5, de ellos es esta canción Never Can Say Goodbye. Pero vamos a quedarnos con una de las vueltas de los hermanos que se encontraron con Michael y que hicieron pues sonidos y canciones como esta, que se llama Torture, una tortura para nada, escuchar a los Jackson esta noche aquí en Canal Fiesta. Speed song. 9 y 14 minutos. ¿Qué tal si seguimos con Niños Prodigio de Estados Unidos? Y vamos a hablar de uno que es una de mis predilecciones musicales. El momento de hablar de Stevie Wonder. Tal día como hoy, el 15 de octubre de 1968, se publicaba este tema, For Once in My Life, que era un tema que habían escrito en el 66 Ron Miller y Orlando Marden para la discográfica Motown. Antes de la versión de Stevie Wonder, pues fueron Foo Tops o Temptations, Diana Ross, Tony Bennett, quienes hicieron posible el For Once in My Life, sin el éxito que luego consiguió Stevie Wonder. Como curiosidad, el dueño de Motown, Berry Gordy, no estaba muy conforme con la versión que hizo Stevie de este For Once in My Life, pero un subordinado suyo lo convenció, publicó esta canción y fue tan exitosa que alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 100 de Estados Unidos. Desert me, I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. Oh, once in my life, I have someone who needs me. Empezó a tocar el piano con 4 añitos. Stevie Wonder, ciego de nacimiento, dominaba también la armónica, además esta armónica. Muy especial, que además pues en cualquier canción, en cualquier colaboración con otro artista, la armónica de Stevie es inconfundible. Maravilloso, ¿eh? A los 13 años se reveló como cantante, también toca la batería. Un niño prodigio. Claro, lo escuchó Motown y dijo, lo queremos. Este niño no es normal. Muchos han sido los éxitos de Stevie Wonder. Yo no me canso de escucharlos y quiero compartir pues uno de ellos contigo esta noche. Esto de hago lo que hago y no tengo más remedio que hacerlo. Do I do. Thank you. I got some honeysuckle chocolate dip and kisses full of love for you. Yes, I got some yummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dip and kisses full of love for you. El 15 de octubre de 1978 publicaban su primer álbum de estudio, un álbum homónimo llamado Toto. Lo curioso es que ellos eran músicos de sesión, músicos veteranos buenísimos que contrataban de forma profesional otras bandas para colaborar en sus discos, grabaciones o directos. Por un lado estaba Jeff Porcaro, que era batería, David Page en los teclados, David Ungate en el bajo, Steve Lukather en la guitarra y Bobby Kimball en la voz. Entonces ellos, pues músicos profesionales, cada uno trabajando por su cuenta, y un día se juntaron y dijeron, oye, pues ¿por qué nos juntamos y hacemos una banda? Venga, pues vamos a formar Toto. Y en el 78 lanzaron el álbum Toto, que encontrábamos pues exitazos como este Hold the Line, ¿no? A partir de ahí pues se hicieron mundialmente conocidos porque estos músicos profesionales, lógicamente, hacían una música que quitaba el sentido.

euforia en nuestro país, que pensaron que en Europa pues iba a arrasar, e hicieron una versión en un inglés así un poco inglés de Tino Casal, Bewitched. Embrujada se incluía en su disco de etiqueta negra, su segundo álbum. El primero había sido Neo Casal, ahí se popularizó su éxito Champú de Huevo. Y siempre emociona escuchar a Tino Casal con una canción que además todos, casi todos, no sabemos de memoria. 9:31 minutos de la noche. Los éxitos de Freeland, las grandes figuras y artistas de la música de todos los tiempos, están aquí para ti. ¿Dónde? Pues en tu Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. The first one is a myth, yet to be free or to feel free. The first one is a myth, for to be is to feel, and to be real is to see. Y este es uno de sus éxitos, To Be Free, ser libre o sentirte libre. You won't believe what I'm going through. It just feels like I can't afford to let myself go. No, oh, no. Everyone is just the same. They touch me, but I can't say. There has been no one brighter than you. I can't deny these things that I do. It feels like the world's at stake, 'cause I have been waiting. I have been waiting for you. Heavenly, that's what you are. You're burning me like a shining star. Esperar por algo especial, por alguien especial, la esperanza de encontrar el amor y no conformarte con nada que se parezca y que sea menos que eso. Waiting for you. Así lo cantaba Sil, con esa pasión, con esa potencia. Fantástico. Te estaba esperando y de repente nos encontramos en una canción o en todas las canciones. Tiene una historia que contarnos, una historia por debajo de la historia, una forma de expresar, de hacer arte, de comunicar, de decir algo importante. Esto es Canal Fiesta. Seguimos repasando los éxitos de tu vida. Rompieron a sangrar la llaga de mi piel y con sus pétalos.

patito feo no lo quería nadie. Y ellos dijeron, venga, sí, nosotros lo vamos a hacer para una película. Y resulta que a día de hoy te sigues emocionando cuando escuchas este Don't You Forget About Me de los Simple Minds. Impresionante, nunca, jamás ha pasado de moda. Hay cosas que no pasan de moda y sonidos envolventes, cálidos, que te gusta siempre recuperar. No hay excusa, simplemente te gusta. Sonora rítmica, una base que ha sido usada para samplear ese inconfundible inicio de I Can Go For That y que ha servido de base para otros éxitos de otros artistas. Daryl Hall y John Oates. Las 9:52. Vamos con uno de los éxitos que más ha interpretado Depeche Mode en sus conciertos. 900 veces, de pronto además, con un ritual. Sobre esta canción que habla... pues sobre la amistad, cuando estás viviendo algo muy especial con alguien, un momento extraordinario, algo casi místico. Las letras de Martin Gore siempre nos dejan pues ese sabor, ¿no? De tocar algo casi espiritual, casi perfecto. Y estas letras y esta música pues crean un ambiente único, Depeche Mode. Taking me where I want. Los expertos recomiendan cero pantallas 2 horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio. Y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Como nos dice el puesto número 10 del Top 100 de Estados Unidos, en Songbun, pues hay que cultivar las cosas bonitas. ¿Tú qué piensas, Edu? ¿Eso es así o no? Por ejemplo, a este cantando no lo podemos considerar una cosa bonita. No, ¿Y por qué? ¿Y por qué me decís eso? El muchacho canta muy bien. No, es que quería yo pillar el tono el que cuando hace y es muy complicado porque es cantante y cabrero al mismo tiempo. Es muy difícil pillar ese tono. Nunca lo hubiera pensado. Y también te digo que así voy a echar la mañana de mañana, intentando pillar ese tono. Bueno, pues. Es mi vida. Evidentemente, preservar las cosas bonitas es un acierto. Oh, qué bonito. Creo que es sí. Acierto, ¿cuántas cosas bonitas tenéis esta noche en el programa? Pues esta noche vamos a hablar de cosas muy bonitas, muy sabrosas. Vamos a hablar de los menús de otoño, la comida de otoño, o qué está comiendo la gente, aunque es un otoño un poco caluroso. Sí, castañas, por ejemplo, que es una muy típica, pero si es verdad que la gente... Vamos a investigar un poco a ver si la gente es verdad que cambia sus hábitos de alimentación o no, sigue comiendo lo mismo todo el año, no sé, ya veremos. Vamos a tener de invitado a Toñete López, que es un chef de la cónsula de aquí de Málaga, que entra habitualmente. No, que llamarle ya Antonio o Don Antonio, porque el tío cocina bien, y llamarle Toñete. Bueno, pero como es colega. Vale. Entonces va a descubrirnos algunas recetas guays y fáciles para este otoño. Bueno, fáciles para un cocinero, porque ya sabes que lo esferifican todo. Sí, sí. Y ya está, eso y además entrará Puri Vicente, nuestra experta en redes sociales, que nos hablará de lo último que ha pasado en las redes, en Twitch, en X, Instagram, X, en Facebook, todas las novedades de la semana, y noticias y música, como siempre, todo preparado. Pues, todo muy bonito, todo muy especial, todo muy bueno. Hoy nos salimos del fiesta. Sí. Sí. Pues buena travesía a partir de las 10, pues ya sabes. Me sale mejor. No. Os dejo. No. Me sale mejor. Hazme caso. Os dejo los mandos, todos vuestros. Gracias, Carmen, hasta mañana. Adiós. Andalucía a las 10. Recuerda nuestro WhatsApp 616-185-185. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. El cumpleaños de Paula es lo más guay de hoy. Sí. Pero nadie va a sacar una versión nueva de esta canción que no sea la de Parchís. Intentaron sacar una, pero al parecer fueron los de Parchís vestidos de ninja y acabaron con los cantantes y con todas las copias. A mí siempre me pareció una guarrería y una falta de educación, por muy padres que sean tuyos, llegar a tu casa y que te digan échame el aliento. Pero no ves que va de lado a lado. ¿Qué más pruebas necesitas? Cada alimento de temporada pues nos ofrece un beneficio. También vamos a tener ahorro económico. Al haber mayor disponibilidad de estos productos, los precios tienden al final a ser más accesibles. Y importantísimo, sostenibilidad y apoyo a la economía local, ayuda a reducir la huella de carbono. Piensa que a veces compramos lo mejor un alimento que viene de Brasil y que se ha envasado en China. A ver, por lo que sea, a lo mejor los supermercados quieren vender todo lo que tienen. Si ponen una cosa... No sabemos por qué, pero... No sabemos por qué. Si ponen como estante, como diciendo, esto lo tenemos, pero yo no lo compraría, ¿sabes? O que ponga a un dependiente al lado, que cada vez que vaya a coger algo haga... Esto no es de temporada. O nuevo, no lo sé, porque no han dicho nada a PR. Bueno, hace unos 2.700 años, la ciudad portuaria egipcia Tonis Heracleion era la puerta de entrada al mar Mediterráneo. Podía ser la puerta de entrada al mar Mediterráneo o el nombre de una tienda que venda shawarmas, Tonis Heracleion.